La visita sagrada. En las cortes de Saba, la reina Maqueda escuchó acerca de la sabiduría del rey Salomón. Le habían contado historias del rey más sabio de la tierra, que vivía en la ciudad santa de Jerusalén. Ella partió rumbo al reino de Judá para conocerlas personalmente. Ante cada inquietud emanada por la curiosidad de la reina, Salomón era capaz de brindar una explicación plena y clara. Maqueda, deslumbrada por la grandeza del rey de Judá, aceptó el poder del Dios de Israel. Así el pacto estaría sellado. A su regreso, Maqueda llevaba en su vientre bendito el primogénito de Salomón, Menelik I, la semilla que continuaría el trono de Sion. El león de la Nueva Jerusalén. En África, Etiopía. En el Edén va a nacer. Es el Negus Nagas. Descendiente de Salomón será. En África, Etiopía. En su tierra prometida estará. Cuando Menelik I se hizo hombre, fue a conocer a su padre. La corte del rey Salomón lo recibió con honores y lo reconoció. Menelik era el descendiente directo del linaje salomónico, digno de preservar la estirpe de Yahvé. Esa noche, los nobles de Jerusalén lloraron en silencio. Sabían que Menelik I se marchaba al reino de Saba, en compañía de los primogénitos de la tribu de Judá, llevando consigo oculta el arca de la alianza. Cuando el reinado de Salomón terminó y la destrucción del templo llegó, la estirpe de David ya estaba a salvo. Menelik I y sus descendientes preservaron la dinastía de David y el arca de la alianza en Etiopía, la madre de todas las naciones. Es el Negus Nagas, el león de la Nueva Jerusalén. En África, Etiopía, el trono de David preservará. Es el Negus Nagas, rey de reyes, príncipe de paz. En África, Etiopía, en la tierra prometida reinará. Cristo no viene de nuevo a ser tratado con desdén. No vino para nacer en un pesebre. 111 años después de la retirada de la luz del sol y 59 años luego de la caída de las estrellas, nació en la tierra de Judá, Etiopía, el 23 de julio de 1892, el Cordero de Dios que el libro de las revelaciones develó, Tafari Makonnen. Pasaron 38 años y el 2 de noviembre de 1930, en Addis Abeba, Etiopía, se coronó ante los poderes del mundo al Rastafari bajo el nombre de Haile Selassie, Negus Nagast, rey de reyes, señor de señores, león conquistador de la tribu de Judá, nacido del linaje de David, Salomón, Maqueda y Menelik. Haile Poder de la Trinidad, elegido de Dios, luz del mundo y el príncipe de paz.